El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Salió de Puerto Gaboto sin luz en el horizonte. Traía su narda en el taco y una guitarra del monte. Cruzó el Paraná de un tiro, llegando al puerto La Cueva. Pidió un barato en Eulogio y se prendió a la vihuela. Sus compuestos viejos en son de la libertad. No quiso pájaro preso ni traicionar la amistad. Jamás lo habrán de olvidar por entre reno y por hombre. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde. A ese cantor de las islas llamado Fino Conde. ¡Ahí va! ¡Arriba! Hombre de gigante talla, de ñoña y piel cobriza, vaquiano para los caprichos, buen cazador en las islas. Riano hasta la cepa, buen bailarín de chamarra, muy parejito en el canto y dulce pa' la guitarra. ¡Oh, Rufino! Igual que el bichito de luz, se fue perdiendo en la noche, remando para el Guazú. El viejo Rufino Conde jamás lo habrán de olvidar por entre llano y por hombre. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde. A ese cantor de las islas llamado Rufino Conde. Que ha perdido la flor y espinas le van quedando. Ay, ay, Benita, váyase usted por donde llegó a hacerme sufrir de amor. Benita, usted sin preguntar se me acomodó en el pecho. Yo que alcanzaba la luna en tu piel y el cielo se me ha ido lejos. Ay, ay, Benita, mi padecer se fue a bautizar con un nombre de mujer. Que venga cantar conmigo el dolor que tengo necesidad de echar a volar la pena en mi voz con grillos de libertad. La pena que parece tan cruel no es más que el final de mi tonto padecer. Parchar mi corazón lastimado, el barco lleno de tanta ilusión en la playa me ha olvidado. Ay, ay, penita, ¿quién la llamó a hacerme sufrir dejándome un mal de amor? Mejor me voy a otro lugar sin desparramar enojos. Tal vez yo fui el viento que desató la ira en sus labios rojos. Ay, ay, penita, váyase usted por donde llegó y tráigame otro querer. Que venga a cantar conmigo el dolor que tengo necesidad de echar a volar la pena en mi voz con grillos de libertad. La pena que parece tan cruel no es más que el final de mi tonto padecer. ¿Qué me espera la mañana si no gano mi jornal? Hoy no he conseguido changas, no tengo ni pa' yerbiar. ¿Qué le diré a los juris cuando pidan de comer? Es del pobre jornalero en el mundo padecer. Jornaleros que rumbiamos sin destino a trabajar, a veces ganamos algo y algo para emborrachar. Es el vino un compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se me nubla, me dan ganas de cantar. Sí, Carlito, hermano uruguayo, como en Argentina, como en mi patria, así es, hermano querido. Orlando, gaucho querido, cantémosle juntos a este jornalero. En mi rancho todo es fiesta, si algo nuevo hay de comer. ¿Cuántas veces lo pasamos con lo que ha quedado de ayer? Jornalero que rumbiamos sin destino a trabajar, a veces ganamos algo y algo para emborrachar. Es el vino un compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se me nubla, me dan ganas de cantar. Jornalero que rumbiamos sin destino a trabajar, a veces ganamos algo y algo para emborrachar. Es el vino un compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se me nubla, me dan ganas de cantar. Laray, laray, laray, laray, laray, la, laray, laray, laray, laray, laray, la, laray, laray, laray, laray, laray, la, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte.

cumple su deber, chingolito fiel, de aquí para allá, cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. Recién florece su vida, dura y áspera será, anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar, y ahí va el peoncito soñando, soñando con su silba. Pero se endulza el camino con la frutita del tala, y algún chañar florecido le va perfumando el alma. Jugó el miquichi y el de camotí, fruto en ubaca y pichingayota, vaqueano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir si tienen sufrir, no se escapó un ay con que despertó, la tierra lo crió como el ñandubay. Cachorro de viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte lo saludan al pasar, y ahí va el peoncito de estancia, soñando con su silba. No verla, volverla, arrancar de mí. Tenía dudas de almada, sin ver ni hallar otra prueba, más que la sonrisa de Eva y una profunda mirada. Nunca les oí decir nada, pero el silencio habla igual, el de mirada sensual. Ella, indecisa y sonriente, plegaba distraídamente los bordes del delantal. Después de esa escena muda que vi entre Almada y Eva, nunca conseguí otra prueba que superara mi duda. Siempre la sospecha cruda atormentaba mi ser, y tentado por saber un día le urdí una trama, y le descubrí a mi dama la ingratitud del querer. Un día maté un potrillo y algo cruzó por mi mente, tenía con sangre caliente hasta el mango mi cuchillo, monté en mi doradillo y al galope me largué. A mi querencia llegué con el cuchillo en la mano, como ensayado de antemano secretamente le hablé: tomá, limpia mi cuchillo, que recién en la bajada peleé con mi amigo Almada y como hombre lo maté. Panza arriba lo dejé por indecente y zafau, porque me dijo el malvau que conmigo eras infiel, que tu cariño era de él y por tu honor lo he matado. Tomó el cuchillo azorada y sobre la parte roja cubrió de besos la hoja diciendo:

pido permiso, señores, a todos mis compañeros, a ellos, a los guitarreros, a los poetas camperos, verseadores que yo quiero porque son de mi ciudad, cantores que llevarán como estandarte genuino todo el folclore argentino, y hoy les quisiera cantar. Desde el sur santafesino, donde el indio anduvo suelto, desde mi venado tuerto, en esta dura porfía, canta milonga Oscar Díaz, Zunqui y Oscar Valentini, recordando los fortines, don Roberto Landaburu, al tranquito y sin apuro Rubén Cortés y Fernández, con Jovel qué cosa grande a la viola le dan duro. Con un zorzal en la voz, siguen la huella corsario, cantándole Jorge Mario, con Zapata otro baluarte, han andado por todas partes de nuestro suelo argentino, con su canto peregrino pegadito a la vihuela, lo mismo Rubén Videla desde el sur santafesino. Un especial respeto por las letras venadenses, por los poetas latentes que también nos han dejado. Don Ledesma al pasado lo revivió muchas veces, y en muchos poemas crece su letra gaucha y bizarra, Hugo Pese y su guitarra, ¿qué cantor no le parece? Desde el cielo mira el chúcaro bailando la Norma Viola, y al verla tan triste y sola piensa, tal vez yo no sé, que el tiempo bueno se fue, y pide una más, una sola, canta tu zamba cuarzola, querido Chango José. Yo voy a decir mil veces que el canto no morirá, porque está latente acá justito en medio del pecho. Y ahora que agarro derecho, en lo poco que me queda, sigue Raúl Ojeda, nombrando, como verán, poetas que vivirán. Y quiero decir aquí, canten Llanto de Gurí, que es de don Mario Bazán. Enrique Pérez, un varón, que este cantor lo respeta, porque él sabe de letras y no es ningún fanfarrón. En cada composición no le hace ningún cartel, sacó aplausos a granel en festivales hermosos, el señor Oscar Cardoso, y yo soy del pago de él. Cuando de escribir se trata, esta persona que nombro nos ha llenado de asombro, y por eso es cosa grande. Señora Mirley Avalis, en este canto la evoco, porque lo que nos ha dado no es poco, y nos va a dar mucho más. Como el río correrá su veta de buena escritora, canten los guairas ahora, no se hagan esperar más. Igual que en el firmamento, tres María aquí nos cantan, y cuando su voz levantan, endulzan todos los días. Y en esta dura porfía de defender esto que hago, con María Elena Sayago, María de los Ángeles, María Esther, enaltecen la mujer y el canto es una poesía. No quisiera que quedaran al nombrar tantas figuras las voces del Yactazuma, porque ellos son muy capaz al cantar de esta cuacán que han andado por los confines llevando un canto sublime pa' defender su ciudad, como el gaucho Bataraz, querido Ernesto Pasquini. Omar Jarque anda conmigo, el gringo no afloja nunca, y para que no quede trunca, mi copla aquí se desata, con el payador Zapata, padre e hijo con certeza, junto al gordito Salgruesa, verseando no han de aflojar, día y noche han de cantar, pues son de mucha guapesa. Los Pretes y el Negro Ponce, Magallanes y Machado, van recordando el pasado con un canto peregrino. A mí me lleva el camino con todas mis tradiciones, y al dejarle mis canciones me voy sin decir por qué, pero siempre ténganme presente en sus oraciones. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventa en la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan. Y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy un pueblo que embarga. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretado los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan. fuerza en el corazón y me aventa en la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, vientos del pueblo me llevan. La luna y no siente, siente el canto de la mar, brilla la luna y no siente. Por el cobalto esplendente del mar amplio como un buen, la luna de caramelo navega por la rompiente, la luna de caramelo navega por la rompiente. Canto marinero con sabor a sal, orilla del aire, mar escorado sobre el pinar. Canto marinero con sabor a sal, orilla del aire, mar escorado sobre el pinar. Mis amores, cuidas la marinería, mas no cuidas mis amores. Ay, mar de la tempestad, no me reclames la vida, que la tengo prometida por amor y por verdad, que la tengo prometida por amor y por verdad. Canto marinero con sabor a sal, orilla del aire, mar escorado sobre el pinar. Canto marinero con sabor a sal, orilla del aire, mar escorado sobre el pinar. Pueblos el dolor por la falta de justicia e igualdad. Han perdido los caminos un color que se busca en cada instante reencontrar. Una paloma que es un símbolo de paz y la llama de la ardiente libertad. Son las metas para recuperar si se une la América total. Unamos nuestra voz para que en nuestro andar resistan las fronteras para siempre jamás. Con un solo sentir y un mismo idioma hablar, lograr al fin vivir en eterna hermandad.